Sí, gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a los participantes y también a los organizadores, a los presentes igualmente. Yo voy a dar lectura, digamos, a algo que preparé y traigo algunas imágenes, algunos fragmentos, sobre todo de las novelas, ¿no? Entonces, bueno, en la presente ponencia expondré parte del avance de la investigación que estoy realizando para elaborar la tesis de maestría en historiografía, que consiste en un análisis de la trilogía de novelas escritas por Montemayor que giran en torno al asalto al cuartel Madero. Las novelas son Las armas del alba, publicada en 2003, La fuga, publicada en 2007, y Las mujeres del alba, publicada en 2010. ¿Podemos pasar? Antes que nada, me gustaría invitar a los presentes a la lectura de las mismas. Considero que no solo son bellas estéticamente, sino que además contienen una cantidad enorme de elementos que, a la vez que nos brindan información precisa, nos permiten reflexionar sobre nuestro doloroso pasado reciente, nuestro doloroso presente y nuestro incierto futuro. Ya que esta trilogía no solo narra el asalto, también describe el contexto político-social en el que se desarrolló también nos brinda una explicación de las causas del levantamiento y de su derrota, nos abre también algunas reflexiones de las consecuencias que tendría en el porvenir de los movimientos armados en México, y quizá una de las características más importantes es que amplía al sujeto histórico incorporando a la narración del pasado personajes poco mencionados en la historia tradicional. Para empezar, me gustaría explicar rápidamente que mi análisis no es histórico, porque no se centra, digamos, en la veracidad ni en la objetividad histórica de los datos con los que Montemayor escribió las novelas, sino que me interesa más hacer una lectura del horizonte cultural en el que el autor escribió las novelas. Es decir, pienso que nos permite acercarnos a esta sensibilidad, a esta reflexión que del pasado reciente se ha venido desarrollando y construyendo en este siglo XXI. Entonces, es un análisis historiográfico en la medida en que me interesa más situar las novelas en su contexto que ver, digamos, como a detalle qué tan cierto es lo que dice, ¿no? Para ello vi que el término de violencia política me sirve de conector, ya que en gran medida lo que se representa en las novelas es la violencia política de los 60s, desde diferentes perspectivas, y que Montemayor escribió en un contexto igualmente de violencia política, aunque con características distintas. Aunque todas refieren al asalto, cada una tiene diferentes temas centrales y estructuras distintas. A continuación presentaré un breve resumen de cada una de las novelas, así como algunos fragmentos y algunas de sus características más importantes, para tratar de abrir algunas reflexiones en el sentido global que la trilogía tiene para la memoria pública. La primera novela, Las armas del alba, narra detalladamente el asalto al cuartel. Se centra, digamos, sobre todo en la acción militar, en la retirada, así como la planeación del asalto desde diferentes perspectivas, con distintas voces narrativas, entre las cuales están los militares, los periodistas y sobre todo los guerrilleros. Una de sus características principales es que en esta mezcla elementos de diferentes géneros literarios, entre los que podemos ver como de tipo periodístico, de ensayo y poético sobre todo. Un ejemplo, digamos, que traje son tres fragmentos muy breves en donde explica o narra, digamos, uno de los acontecimientos más estremecedores o más relatados respecto a Madera, que tiene que ver con que después del asalto los militares tomaron los cuerpos de los guerrilleros, los subieron a unos camiones de carga y los pasearon por todo el pueblo a manera de escarmiento para la población. ¿Podemos pasar? Entonces, bueno, el primer fragmento que quiero leer es este. Dicen Montemayor: han puesto los cadáveres de los gavilleros en la plataforma de un camión que se usa para trasladar madera. Les llaman camiones troceros. Los han expuesto como advertencia a posibles cómplices y para que algunos vecinos los identifiquen. Aquí vemos, digamos, como una manera un tanto escueta, ¿no?, simplemente descriptiva de narrar. En el siguiente mezcla, digamos, como un tono mucho más poético. Dice: los cadáveres se movían en la tarima como delgados troncos que fueran chocando unos con otros, blandamente, sin follaje, pero sucios de tierra y lodo como los árboles reales, ensangrentados y serenos como las cosas vivas. Y todavía más, en el siguiente fragmento vemos que hay, digamos, todavía una interpretación de eso, ¿no? Dice: el jardín central parecía despoblado. El pelotón de soldados a veces se fundía en el silencio, en la oscuridad desierta. Solo el camión de carga y los cadáveres sobre la tarima parecían resonar en la noche responder a la lluvia. Los cuerpos parecían crecer bajo la lluvia, agigantar sus ropas y sonar como un follaje de jóvenes troncos secretos. Iban desprendiéndose como los cabellos abundantes por la lluvia, casi voluntariamente del lodo, de la tierra con que se habían revestido en el combate, en la muerte, en el amanecer. Hay múltiples posibilidades de análisis de un fragmento como ese. El primero y quizá el más obvio es la denuncia de la violencia política de la que fueron objeto los cuerpos. De esa manera, los soldados pasean los cadáveres como una demostración de la fuerza del Estado, usando el terror para escarmentar a la población. La segunda es un poco más difícil de ver. En primer lugar, porque tiene que ver con la creación, o bueno, digamos más bien con la reconstrucción de la imagen de los guerrilleros en el presente de Montemayor. Porque de esa manera a los cadáveres de los guerrilleros les ocurre otra cosa. Para Montemayor van creciendo, sus ropas se agigantan. Nos dice que se desprendían casi voluntariamente del lodo, como si ellos casi eligieran una especie de metamorfosis, en la que tres palabras son claves para comprender el sentido general de estas novelas. Las palabras son combate, muerte, amanecer. Nos permite pensar, pues, en los guerrilleros como aquellos quienes combatieron y murieron por un nuevo amanecer, una nueva etapa social, caracterizada, digámoslo así, por el incremento de estas luchas guerrilleras. A grandes rasgos, podemos decir que en esta primera novela, Montemayor le interesa narrar, denunciar y describir la violencia política, así como dar una explicación de las causas del proceso de radicalización que pasó del movimiento campesino, que luchaba en términos agrarios, a la lucha armada que se perfilaba como un cambio de miras nacionales. Para ello hace una caracterización también muy interesante de los latifundistas y de los caciques, y de la manera, digamos, en que reprimían a la población. Otro de los aspectos que me parece más interesantes de esta novela es que no esquematiza, digamos, como en términos del bien y el mal, al gobierno, ni tampoco a los mismos guerrilleros. Es, digámoslo así, un tanto más sutil en los matices que emplea. Muestra algunas diferencias entre los distintos niveles de gobierno, también muestra algunas de las contradicciones y de las luchas entre la misma izquierda. Entonces es algo así como muy interesante en ese sentido, ¿no? Vamos ahora con La Fuga. La Fuga está ambientada en años posteriores al asalto. Aunque numerosas veces remite a este acontecimiento, refuerza también la explicación que ha dado Montemayor en Las Armas del Alba, pero en este su tema principal es la libertad, el cual se despliega desde un plano no tan descriptivo y explicativo, sino más bien filosófico, ya que articula reflexiones de carácter más universal, entretejiendo elementos como la amistad y la justicia con el proceso histórico. Parte de la descripción del escape de la prisión de las Islas Marías de un guerrillero, Ramón Mendoza, y de un preso común, Cuauhtémoc Hernández, alias Mono Blanco. Y su característica principal es que está estructurada con una concatenación de imágenes y perspectivas a la manera en que se ejecuta la forma musical del mismo nombre. La violencia política es caracterizada en pocas ocasiones, pero siempre desde la perspectiva personal. Uno de los ejemplos más interesantes es la explicación que hace Ramón Mendoza de sus motivaciones para tomar las armas. En un fragmento, el personaje llamado Mono Blanco le pregunta a Ramón Mendoza, ¿podemos pasar? Le pregunta, ¿por qué te levantaste en armas? Ramón Mendoza responde, la gente que tiene mucho dinero siempre cree que necesita más. Si tienen muchas tierras, quieren las de los otros. Cuando los débiles se defienden, dicen ellos entonces que la violencia empieza. No, la violencia ya había comenzado con tanta desigualdad. Mono Blanco asintió con un lento movimiento de la cabeza. Permaneció callado un largo rato. ¿Por qué atacaste a los soldados? ¿No sentiste miedo? El miedo no sirve en esos momentos, solo estorbaría. Teníamos que estar lúcidos. Pero, ¿qué sentías? ¿Por qué no dudabas? De eso dependían muchas cosas. Yo sabía que podíamos vencer. Después supimos que fue por una traición. Nos traicionó el oficial que nos daba entrenamiento militar en la Ciudad de México. Por eso más de 100 soldados estaban acampando afuera. En el fragmento anterior, vemos además de la exposición de las motivaciones para tomar las armas, una explicación de la derrota en la que se atribuye a la traición de un oficial. Resulta importante además porque comienza a sugerir la importancia de la vida anímica de los personajes como algo que necesita contarse y que escapa a la narración de la historia tradicional. Ahora bien, veamos un ejemplo de la singularidad de esta novela, pero en el sentido de cómo profundiza a manera, digamos, más filosófica. En el siguiente fragmento habla, digamos, de la amistad en otros términos. No voy a leerlo todo porque no me va a dar tiempo, pero, digamos, lo interesante de este es que menciona Lo he pensado muchas veces. La amistad llega por diversas razones. No importa cómo seamos, descubrimos lo mismo desde diferentes destinos. Para mi libertad o para vencer mi infortunio, era un compañero tan cabal como lo fueron en la sierra los que murieron en la lucha. Entendí que tenía compañeros en otros frentes, que los compañeros pueden surgir en todas partes. Esa fue la enseñanza del Jarocho. No estoy seguro de que usted me entienda, porque no tiene que ver con ideas, sino con lo que vive la gente. Digamos, eso es parte, ¿no?, de lo interesante. ¿Podemos ver el siguiente fragmento, por favor? ¿Podemos pasar al siguiente? Muy bien. Ahora, en la tercera novela, Las Mujeres del Alba, está compuesta por la concatenación de 95 escenas, testimonios de distintas mujeres cercanas a los guerrilleros, que son madres, esposas, hijas, las cuales se van intercalando en el cuerpo del texto narrando los acontecimientos, pero desde su experiencia. Lo anterior plantea una diferencia radical con la primera novela, que centra su atención en los protagonistas guerrilleros y de cierta manera en la lucha militar, ya que explora las emociones y preocupaciones que estas protagonistas experimentan en esa otra parte de la realidad. En ese sentido, es una manera de ver una dimensión de las repercusiones de la violencia política que no siempre se toma en cuenta, la de la ruptura con la vida, con la comunidad, con los vínculos sociales y las relaciones que se quiebran resultado de la represión del Estado. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es narrado en las primeras páginas de la novela cuando se advierte esa sincronía de luchas, la de los guerrilleros que están asaltando al cuartel y la de las esposas que intuyen o presienten el porvenir represivo que les depara. Así, Montserrat, esposa de Salvador Gaitán, narra: cuando llegamos a la casa de mi cuñada, no me sorprendió verla afuera. La vi a los ojos y entendí lo que ocurría. Temo que estén ahí mis hermanos, Salomón y Salvador, me dijo. Claro que están, pensé yo, pero nada respondí. Tengo que esconderme, no tardarán en buscarnos, le dije. Nos llevaron a la troje. Estaba llena de paja, maíz, aperos. Nos trajo algo de comida y un pequeño aparato de radio. Tenía que ser así, le comenté. Los hombres piensan que son los únicos que viven y mueren, respondió con miedo y resentimiento. Todos morimos, le contesté, pero unos sufren más, repitió. Yo creo que sí, pero no importa ahora, insistí. Lo anterior resulta muy estremecedor y comienza por delinear esa crítica que se desprende de la mirada al interior de lo femenino. Así la frase, los hombres piensan que son los únicos que viven y mueren, está contenida una cierta crítica al machismo cultural, que también es en parte la manera en que se escribe la historia. En ese sentido, la historia no termina con la muerte del personaje varón, sino que otra historia comienza, o otra historia de lucha continúa, porque depende de la perspectiva desde la que se narra. Bueno, para terminar, me gustaría decir que, como hemos visto, la violencia política es representada de distintas maneras en las novelas, y en ellas ocurre una ampliación del sujeto histórico, que pasa del guerrillero varón, con una cierta conciencia de clase en Las Armas del Alba, a una solidaridad de los de abajo en La Fuga, y a la compleja red de social familiar con Las Mujeres del Alba, que permite ver una mirada al sujeto histórico como colectivo y una mirada a las repercusiones de la violencia política, no solo físicas de quien las vive en carne propia, sino a toda la red social que se rompe con ello. Gracias por su atención.